Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a dar inicio en este momento al programa especial de los jueves. Venimos en las últimas semanas revisando problemas relacionados con el calor, con las altas temperaturas del verano y sus efectos sobre la salud nuestra. En primer lugar, hemos estado viendo el tema de la calidad de los alimentos, cómo es afectada por las altas temperaturas, las posibles contaminaciones microbiológicas que se producen por el calor. Luego estuvimos viendo los animales peligrosos, las picaduras de serpientes, arañas, alacranes, en fin, peligros que nos acechan debidos al también al son temas del verano, temas de insectos que andan activados cuando hace calor. Y hoy vamos a ver un tercer tema muy preocupante, porque en las últimas horas se está acrecentando la preocupación por tres enfermedades que, si bien provienen de virus diferentes, son transmitidas por un mismo vector, el mosquito Aedes aegyptus. Dice la Organización Mundial de la Salud, alerta que el Zika se propaga de forma explosiva. Lo informó la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. El nivel de alerta es extremadamente elevado, resaltó esta funcionaria. En este programa vamos a hablar de las tres enfermedades que puede transmitir el Aedes aegyptus: el Zika, que es la que estamos mencionando, el dengue y la chikungunya, que ya hemos hablado alguna vez, pero hoy vamos a explicitar un poquito más. Repito que está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. El virus del Zika se propaga de forma explosiva en el continente americano, dijo el jueves la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, quien convocó a una reunión de urgencia para el próximo lunes. El nivel de alerta es extremadamente elevado, agregó Chan durante una reunión de información con miembros de la Organización Mundial de la Salud ubicada en Ginebra, Suiza. El organismo dedicó hoy una sesión especial para analizar el brote que afecta a 24 países y regiones en América Latina. Los primeros casos en la región se detectaron en mayo del 2015 en Brasil, pero no fue hasta octubre de ese mismo año que ese país descubrió también un aumento de microcefalia en bebés nacidos, sobre todo en el noroeste del país. Hasta la fecha, hay más de 1,5 millones de casos de Zika registrados en Brasil y más de 4,180 casos de microcefalia, precisó la agencia EFE. Asimismo, en Brasil también se detectaron casos de bebés nacidos con el síndrome de Guillain-Barré, una condición que ataca el sistema inmunitario y el sistema nervioso y a veces causa parálisis. Quiero ser muy clara, dijo la funcionaria, la relación entre el virus del Zika y las malformaciones no ha sido todavía establecida, aunque aclaró que el nexo es altamente sospechoso. La directiva recordó que el virus lo transmite el mosquito Aedes aegypti, que normalmente se multiplica con mucha rapidez, un crecimiento que este año aún es más acelerado a causa del fenómeno del Niño. Muy bien, señores, estamos entonces frente a tres problemas. Este que se empieza a mostrar como de extrema gravedad, que es el Zika, el dengue que ya venía trayéndonos preocupaciones y la chikungunya, que es otra enfermedad transmitida por el mismo mosquito, pero con diferentes síntomas y consecuencias. Vamos a comenzar entonces por el responsable de la transmisión, que es el mosquito. Y vamos a escuchar una entrevista que el programa Ciencia Pop le hizo oportunamente al doctor Juan Rondán, que es un especialista en el tema. Vamos a hablar del tema del dengue. Nos acompaña hoy, como ya lo veníamos anunciando, el doctor Juan Rondán Dueñas. Juan es doctor en biología, es investigador del CEPROCOR, compañero nuestro, y él realizó su tesis doctoral en el tema reintroducción de la Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue, en la Argentina, desde el punto de vista genético. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Mariana. Muchas gracias por invitarme y, bueno, estoy aquí para responderle algunas preguntas que pueden ser de interés para toda la comunidad. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando de esto. ¿Qué es la reintroducción del mosquito? Queremos hablar primero un poco del tema del mosquito para después hablar, sí, de el tema del virus específicamente. Entonces, queremos que nos cuentes cómo fue este estudio que vos realizaste sobre la reintroducción del mosquito. Bueno, muchas gracias. Bueno, para hablar de reintroducción tendríamos que basarnos un poquito de la historia del mosquito, ¿no? Les voy a contar, el Aedes aegypti es un mosquito africano, ¿sí?, de origen africano, que ha sido introducido al continente americano ya en épocas de la colonización. Hasta los años 1945 o 47, este mosquito estuvo presente casi en todos los países del continente americano. Muy importante porque en aquellas épocas se generó grandes epidemias de dengue, en las cuales fue una preocupación para la Organización Panamericana de la Salud y diseñar una estrategia de control, de erradicación del mosquito del continente americano. Hasta estos años, entre 1948 y 1964, se erradicaron supuestamente de más de 20 países, de las cuales está incluido nuestro país, ¿no?, la Argentina. La Argentina se consideró libre de Aedes aegypti en el año 1964. Bueno, ahora viene por qué la reintroducción. Exactamente. ¿Sí? Después de este año de erradicación, se vuelve a encontrar nuevamente el mosquito supuestamente reintroducido en nuestro país, en el año 1986 en Posadas. ¿Sí? Y posteriormente, en el año 1989, se las encuentra en Jujuy, y así sucesivamente, en el año 91, se detecta el mosquito en Buenos Aires, y en Córdoba, por primera vez, se la detecta en el año 1995. Bien, bien. Y ahí fue, entonces, reintroducido, de alguna forma, el mosquito. Exactamente, o sea, se le consideró erradicado y nuevamente pobló las distintas provincias argentinas el mosquito. Bien. Actualmente tiene una amplia distribución, se encuentra desde La Pampa, Mendoza y todas las provincias del noroeste argentino, ¿sí? Y probablemente utiliza la misma distribución que tuvo antes del año 1964, en la cual se hizo la campaña de erradicación. Y Juan, ¿qué puedes decirnos de su ciclo biológico, de sus maneras de reproducción, de sus hábitos? Eso es muy importante para su erradicación nuevamente, ¿no? Sí, me parece que la erradicación, si pensamos en erradicación, va a ser muy compleja, pero podemos hacer campañas de control en las cuales disminuiría la población de mosquitos y con ello la disminución de casos de dengue. El Aedes aegypti es un mosquito netamente urbano, o sea, prefiere alimentarse de sangre humana, ¿sí? Y vive dentro y alrededor de las viviendas humanas. Los recipientes principales de reproducción del mosquito son los recipientes artificiales en los cuales se acumula el agua. ¿Por qué? Porque este mosquito tiene dos tipos de vida. Una vida acuática, que son los huevos y larvas, y una vida libre, que son los adultos. ¿Sí? Los adultos se alimentan de sangre y oviponen sobre recipientes en los cuales se acumulan agua. Una de las características importantísimas para el control es que los huevos de este mosquito son resistentes a la desecación. Eso querría decir que en caso de que no hubiera agua, también estos huevos pueden sobrevivir sin agua. No las larvas, pero sí los huevos. Los huevos en un recipiente seco pueden soportar largos periodos de tiempo que pueden superar un año. Es decir que, por ejemplo, en invierno, si bien no tenemos la presencia del mosquito, sí podemos tener huevos, que estos pueden sobrevivir inclusive las bajas temperaturas y la sequedad. Así es, así es. Quiere decir que de un año para otro los huevos van a persistir en un ambiente como la ciudad de Córdoba. Perfecto. Bueno, esta ha sido la entrevista que Ciencia Pop le hizo en su momento al doctor Juan Rondán, que es un especialista que ha hecho su tesis justamente en la propagación del mosquito Aedes aegypti. Y es muy importante porque es el único vehículo que tenemos para luchar contra estas tres enfermedades es combatir al mosquito. Porque no existen vacunas, no existen medicamentos apropiados para combatir los efectos de estas enfermedades. Solamente podemos combatir los síntomas, es decir, combatir la fiebre, los dolores que produce, pero no podemos curarla con un medicamento específico. Son enfermedades provocadas por virus que no responden a los antibióticos en general y todavía no se han podido desarrollar vacunas para prevenir estas enfermedades. Por lo tanto, solamente tenemos una forma de protegernos, que es evitar que nos piquen los mosquitos. Y para ello hay dos caminos. Por un lado, tratar de frenar la reproducción de los mosquitos con todas las recomendaciones que ya hemos dado anteriormente, no dejar agua estancada, poner ahuyentadores de insectos dentro de los hogares como espirales o estos otros mecanismos que emiten repelentes aéreos para tratar de que los mosquitos no entren adentro de la vivienda, y también protegernos de su picadura mediante repelentes sobre el cuerpo, sobre todo a los niños en brazos y piernas cuando salen a jugar al jardín o al patio. En fin, esa es la única arma que tenemos para defendernos del Zika, del dengue y de la chikungunya. ¿Cómo es que han llegado estas enfermedades tropicales típicas de zonas amazónicas, selváticas, a nuestro país y que se estén propagando con tanta facilidad? Bueno, hay dos o tres explicaciones y son todas un poco concurrentes. Hay quienes dicen que, bueno, ahora que se ha facilitado tanto viajar, irse de vacaciones al Caribe o a las costas de Brasil, o andar por todo el territorio de Latinoamérica, y nos hemos hecho transportadores del virus. Y los mosquitos también se han propagado debido al cambio climático, el calor reinante durante gran parte del año en nuestro territorio nacional hace de que la Aedes aegypti se multiplique, y además que haya personas que traen el virus porque viajan mucho por América Latina y se ha venido propagando. Pero hay otra explicación que también es razonable, que es el desplazamiento amazónico que tenemos en nuestro clima y en nuestro territorio. Ese viento norte que sopla permanentemente y que está cambiando la flora y la fauna de nuestro país, porque nos estamos desplazando hacia un clima tropical. Hace un rato nos planteábamos de si es que hay un desplazamiento incluso de las estaciones, si hubo algún corrimiento del eje de la Tierra, como dicen algunos. Bueno, dijimos que ya vamos a hacer una consulta especial a gente de astronomía de la Universidad Nacional de Córdoba para ver qué asidero puede tener una teoría como esa. Pero lo cierto es que el cambio climático ya se ha instalado en nosotros. Y entonces actúan todas las variantes. Actúa la variante climática favoreciendo el desarrollo del mosquito Aedes aegypti, que antes no existía prácticamente, tal como acaba de contar Juan Rondán. Existió un tiempo en la década del 40, después se lo combatió, desapareció y ahora se ha vuelto a instalar. Y parece ser que es bastante difícil combatirlo, porque estudios que están realizando los ministerios de salud, tanto provinciales como nacionales, se lo está detectando estadísticamente repartido en diversas regiones de nuestro país. Fíjense que un foco de dengue lo hemos tenido aquí cerca, en el pueblito Losada, que es un pueblito totalmente aislado en medio de la distancia que hay entre Alta Gracia y Río Segundo. Ahí en la mitad de la nada está Losada y ahí se produjeron casos de dengue. Bueno, esto es debido a que un habitante del pueblo ha viajado al exterior, a la zona del Caribe, a Brasil, no recuerdo, y vino infectado con dengue. Y el mosquito Aedes aegypti tiene que haber estado presente ahí para iniciar su propagación. Obviamente, que el cambio climático entonces favorece la presencia del vector. Los viajes nuestros, la posibilidad que tenemos de visitar estos países tropicales donde están instaladas estas enfermedades y propicia que nosotros mismos seamos portadores en nuestra sangre del virus, que luego cuando regresamos al país, estando el mosquito presente, se encarga de transmitirlo. Y la otra teoría que también contribuye con todo esto es este desplazamiento hacia el trópico, hacia el clima amazónico que está sufriendo nuestro país. De modo que hay que tomar todas las precauciones del caso. Este año la multiplicación del turismo a Brasil nos va a traer dolores de cabeza, porque Brasil es un lugar... yo no quiero ser discriminatorio contra Brasil ni contra los brasileros, porque es muy lindo ir de turismo a Brasil y yo he disfrutado mucho de sus playas cuando he ido, pero este año es preocupante porque se nos suma el cambio climático, los grandes calores que hemos tenido este verano, la posible proliferación masiva del mosquito y encima una multiplicación de turistas nacionales argentinos que se van de vacaciones al Brasil principalmente. Pueden venir ellos portando el virus y generando una epidemia en nuestro territorio. Esto tiene preocupadas a las autoridades de salud de nuestro país, aunque no lo puedan expresar en forma categórica y abierta, porque pareciera ser una especie de estratagema que estamos desarrollando para defender el turismo local en contra del turismo hacia el exterior. No se trata de eso, pero sí se trata de un problema que hay que tomar precauciones, porque la semana pasada hablamos de que se terminó de dominar el ébola en África, pero dejó miles de muertos y miles de huérfanos. A nadie se le ocurría ir de vacaciones a África en medio de la epidemia del ébola, ¿verdad? Bueno, son cosas para reflexionar. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música, porque luego vamos a hablar un poquito de estas enfermedades. Vamos a hablar más de la chikungunya y del Zika, porque ya del dengue hemos hablado bastante, pero vamos a comparar las tres enfermedades para que veamos cómo podemos distinguirla en caso de que se nos produzca. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos teniendo algunas dificultades en nuestra transmisión online, pero bueno, los amigos que lo escuchan online, si están escuchando mal, les informo que este programa está siendo grabado y va a ser cargado en nuestra página web a mediados de la próxima semana para que lo puedan escuchar más tranquilamente. Vamos a comenzar entonces a hablar un poco de el Zika o la Zika, el virus Zika que produce esta enfermedad que nos tiene preocupados. y que obviamente este virus es transmitido por el mismo mosquito que transmite el dengue y la chikungunya, razón por la cual hoy vamos a hablar de las tres enfermedades y vamos a tratar de compararlas y ver las diferencias y similitudes sintomáticas que tienen para ver cómo podemos diferenciarlas. El Zika es similar al dengue, la fiebre amarilla, es el virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa. Esas son las enfermedades del Zika que han sido reconocidas en distintos lugares del mundo. Se transmite, como dijimos, por la picadura del mosquito del género Aedes, como el Aedes aegypti, que causa el dengue, y la chikungunya también. El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, específicamente en los bosques de Zika, de ahí proviene su nombre. Se descubrió que un mono rhesus, cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en la selva. Análisis serológicos confirmaron la infección en seres humanos en Uganda y Tanzania en 1952, pero fue en 1968 que se logró aislar el virus con muestras provenientes de personas de Nigeria. Análisis genéticos han demostrado que existen dos grandes linajes en el virus, el africano y el asiático. Como vemos, el origen de estas enfermedades no es americano, como expresó erróneamente el presidente ruso Putin en unas declaraciones poco elegantes que leí hoy respecto de estas enfermedades. El tiempo de incubación de la enfermedad transmitida, el Zika, suele oscilar entre 3 y 12 días. Tras este periodo aparecen los síntomas. Sin embargo, la infección puede también presentarse en forma asintomática, es decir, sin que ni siquiera nos demos cuenta que la tenemos. No se ha registrado ni reportado ninguna muerte que haya sido causada por el Zika. O sea, no se trata de una enfermedad mortal, aun cuando puede dejar secuelas. En los casos de que las señales que revelan la enfermedad son moderados, la persona puede tener fiebre menor a 39 grados centígrados, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, inflamación que suele concentrarse en manos y pies, conjuntivitis no purulenta, edema en los miembros inferiores y erupción en la piel, que tiende a comenzar en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo. Con menos frecuencia se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito. Las complicaciones son de tipo neurológico y de autoinmune. Han sido excepcionales hasta el momento debido que solo se vieron en la Polinesia Francesa. El tratamiento, no hay vacuna ni un tratamiento específico para el Zika, solo un manejo sintomático que consiste en descansar y en tomar acetaminofén o paracetamol para el control de la fiebre. No se recomienda el uso de aspirinas por el riesgo de sangrado que acarrea. En este sentido, se asemeja también al dengue, o sea, puede producir sangrados, es decir, facilita el flujo de la sangre y puede producir o contribuir a la producción de hemorragias. También se aconseja ingerir líquido en abundancia para paliar el que se pierde por diferentes razones. La prevención, como ya dijimos hace un rato, es tratar de evitar ser picado por el mosquito Aedes aegypti. Esto quiere decir combatir el mosquito por un lado y por otro lado protegernos de su picadura mediante el uso de repelentes y cuidados especiales. Vamos a escuchar un poquito de música y luego vamos a hablar de la chikungunya y luego del dengue y luego vamos a hacer algunas comparaciones entre estas tres enfermedades. Está transmitiendo el sitio desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado a estas tres enfermedades producidas por el mosquito Aedes aegypti, que puede transmitir al hombre, el Zika, la chikungunya y el dengue. Estamos viendo detalles de estas enfermedades para que la población esté debidamente prevenida. Para terminar de hablar del Zika por el momento, vamos a decir que hasta el día de ayer en Argentina habían aparecido dos casos, un caso en la ciudad de Buenos Aires confirmado con Zika y otro en Neuquén. El neuquino se contagió el virus en un viaje a Colombia, pero como a su regreso ya había pasado el tiempo de incubación, no representa el peligro de que pueda iniciar un foco en esa provincia. Ahora vamos a hablar un poquito de la chikungunya. El vocablo chikungunya es de origen maconde y significa enfermedad del hombre retorcido, debido al fuerte dolor articular que provoca esta enfermedad. Este virus se detectó por primera vez en Tanzania en 1952 y fue descrito por un tal Lupsten, uno de los colaboradores del equipo del epidemiólogo Miriam Robinson en 1955. El virus del chikungunya se relaciona estrechamente con el virus Onayon Avon de África. Los síntomas de la chikungunya se parecen a una crisis de paludismo o de dengue, aunque la fiebre de la chikungunya no tiene nada que ver con estas enfermedades. La enfermedad empieza con una muy fuerte fiebre, a veces superior a los 40 grados centígrados, que dura 3 días. A esta fiebre le sigue un eritema y durante 5 días agujetas muy dolorosas en las articulaciones. Estos dolores articulares pueden permanecer o reaparecer hasta varios meses después de la primera crisis. Debe sospecharse por el cuadro clínico antes mostrado y el contexto epidemiológico de cada paciente que presente la sintomatología anteriormente descrita, así como otros factores desencadenantes del virus, como contacto con personas infectadas, viajes a zonas que hayan declarado la epidemia, viajes a zonas endémicas, el contacto directo con contagiados, hemotransfusiones, entre otros. El diagnóstico certero se debe hacer por hemoglutinación indirecta o por el uso de una prueba ELISA. Las secuelas que puede dejar la chikungunya. Según un estudio publicado en la revista Seminars in Arthritis and Rheumatism, entre el 10 y el 12% de las personas que desarrollan la fase aguda de la enfermedad pueden presentar secuelas articulares, entre ellas artritis crónica. Y las complicaciones que más se pueden conocer son observaciones durante epidemias recientes, han sugerido que la chikungunya puede causar síntomas a largo plazo después de la infección aguda. Esta condición se ha denominado artralgia crónica inducida por el virus chikungunya. Como vemos, esta enfermedad, la chikungunya, es preocupante y se manifiesta, si bien inicialmente con síntomas muy similares al del dengue o al del Zika, que es la alta temperatura, el malestar generalizado, los dolores, en la chikungunya hay un síntoma que es totalmente característico. Son los dolor tipo agujas clavadas en las articulaciones. Es una enfermedad que ataca principalmente las articulaciones y que incluso pueden dejar como una secuela permanente una artritis crónica. Vamos a seguir escuchando música y luego vamos a comparar las diferencias entre el dengue y el Zika y también el chikungunya para que podamos diferenciarlas, porque las tres que provienen por contagio provocado por la picadura de los mosquitos tienen en el cuadro inicial sintomatologías muy parecidas, y es importante ver aquellos elementos que nos pueden permitir diferenciarlas para evitar nuestra propia confusión. Si no estás, la noche no tiene fin. Las canciones, un son interminable. El pasado inolvidable, el futuro insoportable. Como un sable de acero inoxidable que me corta el corazón. El frío me hace daño. Si no estás, los años me hacen mal. Y aquí voy, llorando en los rincones, inventándome ilusiones, perdonando humillaciones, confesiones. Sin razones, solo en una habitación, aferrado a aquel amor ausente que vive en mi presente desesperadamente, tan demente como probablemente no encuentre nunca más. El amor ausente que vive en mi presente desesperadamente, tan demente como probablemente no encuentre nunca más. Si no estás, la rueda de la vida se vuelve de agonía, llena de melancolía. Eras mía, completamente mía, y ya no lo serás. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate, en esta tarde cálida y tormentosa en la zona de Parabachasca. Ya no queremos hablar de la amenaza de la tormenta, sino de la esperanza de la tormenta, porque necesitamos urgentemente una lluvia que aplaque esta tierra que nos tiene locos. Hace más de 15 días que tenemos puras amenazas de tormenta, pero no cae ni una gotita acá en Parabachasca. La tierra está reseca y el viento la pone a volar y meterla en forma ordenadita dentro de nuestros hogares. Bueno, estamos hoy recorriendo el programa especial dedicado a estas tres enfermedades del verano transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, que nos tiene a todos muy preocupados y también muy preocupadas a las autoridades de los organismos de la salud, porque estamos con las tres enfermedades amenazándonos de propagarse en nuestro territorio, favorecidas tanto por el clima como por el tráfico de personas que en esta época vacacional andan haciendo turismo por todas las regiones donde están estas enfermedades en forma epidémica o endémica, y pueden venir contagiados, y estando presente el mosquito en nuestro país, bueno, puede transmitirse y generarse una epidemia local. Les recuerdo que ninguna de estas tres enfermedades enfermedades, dispone actualmente de vacunas para prevenirlas ni de medicamentos específicos para curarlas. Lo único que puede hacer la medicina es combatir los síntomas. Por suerte, no son enfermedades mortales, pero sí alguna de ellas puede dejar secuelas preocupantes. Ojo, no son mortales en personas adultas, pueden ser mortales y muy peligrosas en bebés, en mujeres embarazadas, en el caso del Zika, o en niños pequeños, porque sus defensas no tienen la magnitud que tienen la de las personas adultas. Fíjense que a veces entre los distintos programas que emitimos aparecen cuestiones que nos permiten hacer comparaciones. Una de las razones por las cuales son peligrosas estas tres enfermedades aquí en nuestro país es porque nuestra población, que recién en los últimos años está padeciendo el clima amazónico que nos está invadiendo, no tenemos generadas las defensas y los anticuerpos para estas enfermedades. Lo mismo le sucedió a los pueblos originarios de América cuando fueron invadidos por los europeos en el siglo XVI. Las mayores matanzas no las provocaron los conquistadores, sino las enfermedades que estos trajeron y tomaron a los indígenas de nuestras regiones totalmente indefensos frente a esas enfermedades originadas y fortalecidas en Europa. Aquí la gente no tenía el sistema inmunológico para protegerse de esas enfermedades. Dicen algunas de las crónicas de los conquistadores que hubo momentos en que casi ya no hubo resistencia de los pueblos originarios porque sus soldados habían sido diezmados por las enfermedades contagiadas por la conquista. Bueno, esto es un factor que nos enseña de que este es un momento de alta preocupación por estas tres enfermedades, el dengue, la Zika y la chikungunya, porque no son enfermedades típicas de nuestro país, si bien se han padecido en algunos lugares como el norte, como la zona misionera en contacto con el Brasil y el Paraguay. En el resto del territorio no son enfermedades que se hayan desarrollado mucho. Esto significa que nuestro sistema inmunológico no está preparado para enfrentarlas y resistirlas. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de las diferencias y similitudes que hay entre el dengue y el Zika. El dengue, fiebre alta, pero sin síntomas de resfrío, solamente fiebre alta. Con eso diferenciamos el dengue de una gripe normal. En una gripe suele haber acompañamiento de resfrío, descarga nasal, etcétera, etcétera. En el caso del dengue es una fiebre alta sin resfrío. Dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de las articulaciones. En algunos casos, náuseas y vómitos. Síntomas de cansancio. Sangrado de nariz y encías, algunas erupciones en la piel. Y cuando el dengue es grave, una de sus variantes es el dengue hemorrágico, que produce fuertes hemorragias en nuestros tejidos. Por esta razón, frente a estos síntomas del dengue, es muy importante no tomar aspirinas, ni ibuprofeno, ni aplicarse inyecciones intramusculares porque puede complicarse la enfermedad. La aspirina y el ibuprofeno facilitan la fluidez de la sangre, con lo cual facilitan la producción de hemorragia. Por eso se recomienda que para evitar la fiebre o el dolor, consumir paracetamol que no tiene ese efecto secundario. Veamos ahora el Zika. La incubación del Zika, ya lo dijimos, encierra un periodo entre 3 y 12 días y los síntomas pueden durar entre 4 y 7 días. Los síntomas del Zika son fiebre, conjuntivitis no purulenta. Ahí hay un aspecto ya que nos permite distinguir el Zika del dengue, la conjuntivitis. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor en articulaciones, pero principalmente en las manos y en los pies. Ese es otro síntoma diferenciado, mientras que el dengue puede producir dolor articular, pero en cualquier parte del cuerpo, en el caso del Zika se concentra principalmente en las articulaciones de las manos y los pies. Decaimiento, sarpullido, inflamación de los miembros inferiores. O sea que el Zika se manifiesta más en las extremidades inferiores que en las superiores. Y la chikungunya se caracteriza por también fuerte fiebre, a veces superior a los 40 grados centígrados. De las tres es la que produce la fiebre más alta. De modo que si la fiebre supera los 40 grados centígrados, puede haber sospechas de chikungunya, que dura 3 días el estado febril. A esta fiebre le sigue un eritema, o sea, lo que primero se produce son erupciones en la piel. Y durante 5 días, agujetas muy dolorosas en todas las articulaciones. Estos dolores articulares pueden permanecer o reaparecer hasta varios meses después de la haberse padecido la enfermedad. Bueno, estas son las similitudes y diferencias. Como vemos, no es fácil distinguir unas de otras, razón por la cual que en caso de producirse en cualquiera de ustedes síntomas de alta fiebre sin acompañamiento de resfrío, y si aparecen sobre todo dolores articulares o algunas erupciones, ya son motivos más que suficientes de concurrir a un centro médico. Les recomiendo hospitales públicos, donde el personal está ya debidamente preparado para la identificación de estas tres enfermedades, porque contienen en su poder los elementos de diagnóstico analítico que les permite detectar. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música y cerraremos este programa luego con las recomendaciones de siempre de cómo protegernos y combatir a la Aedes aegypti, que es el mosquito que puede transmitir estas enfermedades. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet, con algunas fallas hoy en la transmisión online, para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Digo que alguna falla es porque estamos detectando permanentes interrupciones en la transmisión online y hemos podido comprobar que se debe a que nuestra conexión de internet hoy no está funcionando muy bien. Mañana nos comunicaremos con nuestro proveedor del servicio. Está lenta la conexión y obviamente no puede seguir en velocidad lo que requiere la transmisión, cosa que siempre funciona bien. Así que bueno, esta vez hay una falla, tendremos que soportarla. De todos modos, este programa está siendo grabado y será subido a nuestra página web a mediados de la próxima semana. Vamos a entrar ya en la parte final del programa este especial dedicado a charlar un poco sobre estas tres enfermedades que nos están amenazando: el Zika, el dengue y la chikungunya, que las tres son producidas por distintos virus provenientes de por el mismo vector, el mosquito Aedes aegypti, que es el que tiene la capacidad de transmitirla cuando pica a una persona enferma y pica a otro sano. Bueno, con la sangre transmite fácilmente la enfermedad. Se propaga con mucha facilidad estas enfermedades a través del mosquito. De modo que la única herramienta útil que tenemos para combatir la enfermedad es evitar el contagio, es decir, evitar la picadura del mosquito. Y tenemos dos o tres caminos. Uno, combatir la reproducción del mosquito, sobre todo en su estado de huevos y larvas, que sucede en medio acuático. Esto es, evitar que haya recipientes con agua en cualquier parte de nuestra casa, floreros, piletas de natación, sin cuidado, vasijas que puedan haber quedado con agua por el riego, por la lluvia, etcétera, etcétera. Mantener los pastizales bajos, de modo que no se pueda conservar la humedad debajo de ellos, porque cuando el pastizal está alto, el sol no termina de evaporar el agua acumulada por el rocío o por la última lluvia, y quedan zonas húmedas o pequeños charquitos debajo de los pastizales donde pueden proliferar los mosquitos. Es más, eso es fácilmente comprobable. Uno va y sacude el pastizal y se levantan nubes de mosquitos. Por suerte, no todos deben ser Aedes aegypti, pueden ser mosquitos convencionales, pero puede haber una cierta proporción de este mosquito que nos ha invadido en los últimos años y que es el transmisor de estas enfermedades. Entonces, evitar la proliferación del mosquito es una de las herramientas fundamentales. La segunda, protegernos de la picadura de los mosquitos adultos que puedan existir. Esto lo vamos a lograr usando repelentes apropiados siempre que estemos en el exterior. Recordar que el mosquito Aedes aegypti pica fundamentalmente en horas luminosas, o sea, durante el día o en zonas iluminadas durante la noche. Él tiene dificultades para volar en la oscuridad. De modo que hay que protegerse y proteger a los niños, fundamentalmente cuando juegan por la mañana y por la tarde en los patios y jardines. Ponerles ropa enteriza, pantaloncitos largos que le cubran las piernas, y en las zonas descubiertas aplicar repelentes adecuados para evitar la picadura. Lo que además debemos hacer es proteger nuestros hogares para que no entren los mosquitos. Eso lo podemos lograr con un tradicional espiral encendido durante todo el día y echando el humito. Fíjense, yo lo estoy haciendo desde hace varios días y aquí no hay un solo mosquito adentro de la casa, porque durante todo el día tengo encendido un viejo espiral. No siempre el mismo, por supuesto, viejo porque es un producto antiguo, pero un nuevo espiral enciendo todos los días para mantener la casa protegida. Y durante la noche no dejo el espiral porque su olor es muy fuerte y penetrante, pero dejo encendido un dispensador de ahuyentador de mosquitos, esos eléctricos que son más suaves y que son compatibles con nuestro sistema respiratorio. Muy bien, ¿Qué más? Y bueno, lo tercero es lo más difícil de explicar. El cuidado que hay que tener cuando se va de vacaciones a países donde estas enfermedades son endémicas, particularmente Brasil. 1,5 millones de casos de Zika se han registrado el año pasado en Brasil. El Zika es particularmente peligroso para las mujeres embarazadas porque puede producir malformaciones en los fetos. Entonces, las recomendaciones del Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de nuestra provincia, recomiendan a las mujeres embarazadas, si pueden evitar, no viajar a zonas endémicas de presencia de la enfermedad Zika. Y si tienen que viajar en forma obligada, bueno, tomar todas las protecciones del caso con el uso de ropa adecuada y repelentes para evitar la picadura del mosquito. Hay preocupación en los organismos de salud cuando retornen los miles de turistas que están visitando Brasil y los países del Caribe, y muchos de ellos pueden volver infectados. Y están aquí, se ha comprobado en nuestras ciudades y pueblos, los Aedes aegyptis listos para propagar la enfermedad. No queremos ser alarmistas, pero sí es responsabilidad social tomar todas las precauciones del caso. Bueno, no vamos a insistir con este tema porque somos todos ya adultos y entendemos con claridad la gravedad del tema. Lo único que hemos querido es poner al alcance de nuestros oyentes la información que disponemos sobre este tema. A medida que surjan más informaciones, los seguiremos informando. Y ahora sí, con música nos despedimos de nuestro programa especial de los jueves. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo. Por eso esta historia,